El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamí? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Ok, bienvenidos, bienvenidas a Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Ustedes y nosotros estamos juntos ya en este espacio incluyente. En cada una de nuestras áreas, recuerden, están personas con algún tipo de discapacidad. Y en el Control Master está Diego Tabango, síndrome autista. Ya ayudándonos también en el tema de la preproducción en redacción, está Rubén Suárez. Una persona con discapacidad intelectual leve. Y además también está todo el equipo atrás nuestro, que ahorita me dicen que mejor no les mencione. Sin embargo, mi nombre es Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Momento de irnos a los avances. Iniciamos. Saludos cordiales, amigos oyentes. Aquí los avances. ¿Qué es la discapacidad intelectual? ¿Cuáles son las causas de la discapacidad intelectual? La calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Herramientas y formas para una buena educación en la discapacidad intelectual. Recursos para hablar sobre la sexualidad en la discapacidad intelectual. Innovaciones y tecnología en la discapacidad intelectual. Esto y más hoy en Discapacidad en Acción. Bienvenidos. Luego de los avances en discapacidad en acción, la invitación para que marques el 2616-977, el 098-6601-549, totalmente habilitados. En las redes sociales, búscanos como Fundación Procodis y listo, iniciamos Discapacidad en Acción. Bésame. amor y deseo. Abrázame, apriétame, acaríciame, déjame que se queden fundidas tu piel y mi piel. Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, apriétame, acaríciame, déjame que del mar de tu yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Es otoño, los amantes ya se fueron. Las hojas de los árboles cubren el campo. Sus voces amorosas ya no se escuchan. El verano ya se fue. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor. Otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor. Es la discapacidad intelectual. Significa que aprende y se desarrolla con más lentitud que otros niños. Hace un tiempo, las discapacidades intelectuales se llamaban retraso mental, pero ya no se usa más este término porque hiere los sentimientos de las personas. Una persona con una discapacidad intelectual tendrá problemas para aprender y funcionar en la vida cotidiana. Esta persona podría tener 10 años, pero tal vez no hable o no escriba tan bien como un niño típico de 10 años. También suele ser más lenta para aprender otras habilidades, como vestirse o estar entre otras personas. Pero el hecho de tener una discapacidad intelectual no significa que una persona no sea capaz de aprender. Pregúntale a cualquiera que conozca y llame a una persona con una discapacidad intelectual. Tal vez algunos niños con autismo, síndrome de Down o parálisis cerebral tengan alguna discapacidad intelectual. Sin embargo, con frecuencia tienen una gran capacidad de aprendizaje y se transforman en niños muy capaces. Al igual que con otros problemas de salud, una discapacidad intelectual puede ser leve, pequeña o grave, o más grande. Cuando más grande sea la discapacidad, más problemas tendrá un niño para aprender y transformarse en una persona independiente. ¿Qué es lo que provoca las discapacidades intelectuales? Las discapacidades intelectuales ocurren porque el cerebro resulta lesionado o porque algún problema impide que el cerebro se desarrolle normalmente. Estos problemas suelen ocurrir mientras el bebé está creciendo en el vientre de su mamá, durante el nacimiento del bebé o después de que el niño ha nacido. No obstante, en muchos casos los médicos no saben cuál es la causa. A continuación se incluyen algunos problemas que pueden provocar discapacidades intelectuales. Un problema con los genes del bebé, que están presentes en todas las células y determinan de qué manera se desarrolla el cuerpo. Los genes se heredan de ambos padres, por lo tanto un bebé puede recibir genes que son anormales o los genes que pueden cambiar durante el desarrollo del bebé. Un problema durante el embarazo, a veces la mamá se enferma o no tiene una infección que puede dañar el bebé. Tomar algunos medicamentos durante el embarazo puede provocar problemas al bebé. Beber alcohol y tomar drogas ilegales también puede dañar el cerebro del bebé que está desarrollándose. Durante el parto el bebé no recibe suficiente oxígeno. El bebé nace demasiado temprano. Después de nacer el bebé tiene una infección cerebral grave. Una lesión grave en la cabeza puede dañar al cerebro y provocar discapacidades intelectuales en cualquier momento de la vida. Algunas de estas discapacidades son temporales y otras pueden ser permanentes. Por eso es importante usar un casco de bicicleta y usar siempre cinturón de seguridad al viajar en automóvil. Los médicos pueden determinar que una persona tiene una discapacidad intelectual observando cómo piensa y resuelve problemas. Si se detecta un problema, los médicos y otros profesionales pueden trabajar con la familia para decidir qué tipo de ayuda se necesita. ¿Qué ocurre en la escuela? Durante la etapa escolar, los niños con una discapacidad intelectual probablemente necesiten ayuda. Algunos niños tienen ayudantes que se quedan con ellos a lo largo del día escolar. Tal vez estén en clases especiales o reciban otros servicios que los ayuden a aprender y desarrollarse. Una persona con una discapacidad intelectual suele recibir ayuda para aprender las aptitudes para la vida. Las aptitudes para la vida son las habilidades que una persona necesita para cuidarse a sí mismo, a medida que crece, como cocinar una comida o tomar un transporte público para ir a trabajar. Los adultos con discapacidades intelectuales suelen tener trabajos y aprender a vivir de manera independiente o en un hogar compartido. Los niños con discapacidades intelectuales desean desarrollar sus habilidades hasta alcanzar su máxima capacidad. Desean ir a la escuela, jugar y sentir el apoyo de las familias cariñosas y buenos amigos. ¿Qué puedes hacer? Si conoces a alguien con una discapacidad intelectual, sé su amigo. ¿Cómo? A veces puedes mostrar tu amistad diciéndole a la maestra si ves que se burlan de esa persona o la cosa. En otros casos puedes decir algo agradable como, vaya, qué lindo es tu sombrero. Reportó Rubén Suárez para Discapacidad en Acción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Esperamos que súper bien. El día de hoy tenemos un artista invitadísimo que ya es y forma parte de nuestra casa. Es Rem, con él estaremos en una entrevista más adelante, pues tiene algo muy chévere que contarles a ustedes. Adicionalmente también les comentamos que hemos tenido un gran apogeo durante toda esta semana en el tema de lo que va a ser el documental Rompiendo Barreras de la Comunicación, en el que estamos trabajando, ¿no? Y pues ya se acerca el mes de julio, y en mes de julio nosotros ya tenemos algo muy chévere para ustedes. Entonces ahí les vamos a hablar muchísimo de aquello, puesto que tenemos en el equipo, todos son personas con discapacidad, ¿no? En el equipo está, en el máster, está Vanessa Santos, Artes Plásticas. Miren el equipo que hemos conformado. Vanessa Santos, Artes Plásticas. Persona con discapacidad. Arte Audiovisual, es tecnólogo en Arte Audiovisual. Luego a esto le sumamos una comunicadora, Yajaira Calvo Piña. Es comunicadora social. ¿Qué tal? Discapacidad intelectual leve. Y además también, también estaré yo, Walker Verde Soto, con discapacidad visual. Y luego de aquello también estarán como soporte técnico tres estudiantes de comunicación social. ¿Sí? Entonces ellos estarán bajo nuestra batuta. Eso es. Y son de pronto amigos de personas con discapacidad, ¿sí? A este equipo se va a ir sumando otras personas más con discapacidad en el tema de la producción. Porque acá en ProCodis todo lo hacemos nosotros mismos, ¿ok? Y ya más adelante les comento. Thank you.

tu nombre olvidaré, mas tú nunca podrás a mi lado volver, y mi mal, mi temor y el dolor quedarán. Y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto te dejaré de amar, y por tanto yo no. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. ¡Y yo también! Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail, procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Junto a ustedes participamos semana a semana en el programa más incluyente de la radio. ¿Dónde estás? ¿Qué te estás haciendo? Cuéntamelo a través del 2616-977, el 098-660-1549, habilitadísimo. Y las redes sociales, búscanos en Twitter, búscanos en el YouTube, Instagram y sobre todo también en el WhatsApp. Así es, con el 098-660-1549. Bien, ¿dónde estás? Te preguntaba, ¿qué estás haciendo? Lo que quiera que estés haciendo, hazlo bien, ¿sí? Y hablaremos también sobre temas de la educación universitaria incluyente, temas y subtemas que vamos a desarrollar durante todo lo que se viene. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos las personas con discapacidad, logramos obtener ese título tan anhelado como todo ser humano, lo hacemos detrás de ese esfuerzo con un doble esfuerzo. ¿Sí? Y pues sobrepasamos esas barreras de la discriminación y sobre todo esas situaciones, como nosotros decimos, muy álgidas que se van dando en las universidades en respecto de la discapacidad. Pero sin embargo, con todo y eso, título en la mano, y nadie nos ha regalado los puntos. Los hemos ganado con doble esfuerzo. Así que a todos esos estudiantes con discapacidad que están en las escuelas, en las universidades y en los colegios, pilas chicos, ustedes pueden, el equipo gana, porque ya les explico más adelante. Cuánto siento defraudarte y me puedes despreciar, pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar. Te quedas tan callada, no te explicas la razón, y te sientes por mi culpa desgraciada. Sé que no tendré perdón, pero debes. Si me marcho ya,

Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Buenos días a todos los que sintonizan Discapacidad en Acción. El Grupo Cognitive de Capacitación y Asesoramiento Psicológico les da la cordial bienvenida a una nueva entrega. El día de hoy continuaremos tratando el tema de las madres y el rol como cuidadoras de tiempo completo que desempeñan cuando sus niños tienen discapacidad, demostrando con ello el inmenso amor de una madre, cariño incondicional, fortaleza, perseverancia y sobre todo, trabajadora y con visión de futuro. Según investigaciones de estadísticas en el 2015, el 92% de quienes realizan las tareas de cuidado en el país son mujeres, convirtiéndose en el pilar fundamental del hogar y la familia, siendo este el grupo social más importante en la trama social, que cumple con múltiples funciones básicas para el desarrollo de sus integrantes y para la estabilidad de la sociedad. El vínculo entre los integrantes de la familia usualmente es tan estrecho que cualquier cambio que ocurra en uno de los integrantes provoca modificaciones en los otros y con frecuencia en toda la familia. La funcionalidad familiar puede estar clasificada en rangos de normofuncionalidad, funcionalidad moderada y disfuncionalidad familiar, como resultado del balance dinámico de estabilidad, crecimiento, control y espiritualidad cambiante de una familia. Que se alteren, entre otras situaciones, cuando se presenta la discapacidad en uno de sus hijos, esto afecta de forma directa la vida social y económica de la familia. Minuchin menciona que algunos problemas en el sistema familiar son originados por la discapacidad de alguno de sus integrantes, lo que demanda cohesión de la familia, que evita lo que se obstaculicen los cambios de desarrollo normativos de cada uno de los integrantes, así como la necesidad de una mayor participación de los cuidadores llamados informales que tienen parentesco directo con la persona con discapacidad, sean papá, mamá, hermanos o abuelos, ya que son ellos quienes dedican un mayor tiempo a la atención de la persona con discapacidad, lo que representa un aumento en la sobrecarga del cuidador informal y por consiguiente de padecer o incrementar problemas físicos, psicológicos, como fatiga, disminución en las relaciones sociales, irritación, temor, ansiedad, baja autoestima, depresión, situación que se refleja también en un costo económico indirecto para la familia. Con las cualidades mencionadas al inicio, resulta un tanto fácil describir a las madres y mujeres que con total entrega cuidan de sus hijos con discapacidad pese a las dificultades que se presenten, siendo ellas el vivo ejemplo a seguir para ser reconocidas como buenas madres. Para ser consideradas así, las mujeres que tienen hijos e hijas deben cumplir unas expectativas concretas que a menudo son imposibles de alcanzar. El fracaso de las madres a la hora de colmar dichas expectativas sociales puede tener consecuencias perjudiciales tanto en su vida como en el concepto de sí mismas. La internalización de este ideal se convierte en una medida de referencia para que las madres se juzguen a sí mismas. Las madres de los niños con discapacidad lidian con este concepto de buena maternidad de diversas maneras. Pueden dejar de lado sus propias ideas para ajustarse a dicho concepto, pero también resistirse fuertemente a ello. Estas expectativas están también muy presentes en la vida de todas las madres, pero a menudo aparecen con más fuerza e intensidad cuando los hijos tienen algún tipo de discapacidad. La expectativa de que son madres, de que sus madres son especiales y capaces de hacerlo todo, se crea a partir de una comparación con las percepciones de las madres de los niños que no tienen discapacidad. Del mismo modo, la expectativa de que las madres deben mantener la apariencia de normalidad viene de imágenes normativas de un niño llamado normal, que se comporta y cuál es su aspecto. Por lo tanto, aunque existe cierta superposición en las expectativas para los dos grupos de madres, hay elementos del concepto de buena madre que serán diferentes, debido a las experiencias y desafíos a los que únicamente las madres de los niños con discapacidad deberán hacerle frente. Sin embargo, dicha expectativa parece intensificarse en las niñas, en las madres de niños con discapacidad, y se espera de ellas que asuman este papel de cuidadora primordial mucho más allá de lo que sus hijos hayan llegado a una edad adulta. Además, la intensidad del cuidado puede muchas veces aumentar en vez de disminuir a medida que sus hijos se hacen mayores. Una segunda expectativa que constituye el concepto de una buena madre de un niño con discapacidad es la idea de que estas madres son especiales. Se espera de ellas sean sacrificadas, resistentes a todo y capaces de hacer frente constantemente a cualquier problema. Esta idea está presente dentro de las concepciones ortodoxas de una buena madre, pero en el caso de las madres con niños con discapacidad, se magnifica esta expectativa hasta la devolución. Esperar que estas madres puedan ser superiores a otras madres en su capacidad para enfrentarse a los problemas puede provocar sentimientos de soledad y aislamiento, jugando aquí un papel importante el apoyo familiar y el fraternal. Para evitar el aislamiento que ocurre en algunos casos por la falta de apoyo, sería necesaria una mayor comprensión social, así como el apoyo social e institucional adecuado para aliviar la intensidad de las experiencias de aislamiento. Otra expectativa que se espera de las madres de niños con discapacidad es que se abstengan de un empleo remunerado fuera del hogar, la misma que puede reforzar por la actitud de los amigos y la familia, así como por la falta del apoyo institucional. Para que sea considerada como una buena madre, debe realizar un trabajo remunerado además del trabajo del cuidado de sus hijos con discapacidad, aunque en ocasiones esto sea percibido como mala madre si no están constantemente disponibles para atender a sus hijos. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, el renunciar a un trabajo remunerado no es una opción, debido a que en ocasiones este ingreso es con el único que cuentan para poder solventar las necesidades. Una cuarta expectativa en relación al concepto de buena madre es el que debe criar y nutrir. Esta idea de la crianza no es exclusiva del concepto de buena maternidad para las madres con niños con discapacidad, pero se amplía y se intensifica para ellas, y no solo se espera que sean las cuidadoras principales de sus hijos, sino que la forma en la que se lleve a cabo la crianza también estará regulada por su propia ideología y la de otras madres u otros miembros de la sociedad. Una última expectativa que se podría considerar en relación al concepto de una madre con un niño con discapacidad es que debe presentar a su familia como normal para ser considerada una buena madre con discapacidad. Se presenta de estas mujeres no solo que hagan frente a la diferencia, sino también que presten dicha diferencia como normal, haciendo frente ante la mirada de una sociedad que aún no es incluyente en su totalidad, que se da en muchos casos por el desconocimiento de las circunstancias. La existencia de las determinadas concepciones sobre una buena maternidad, especialmente para las madres de niños con discapacidad, tiene un profundo efecto en las mujeres, no solo en la práctica de la maternidad, sino también en la forma en que se ven a sí mismas como individuos. Lo que necesitamos es una sociedad más consciente, respetuosa y solidaria sobre las diferencias, así como también de las expectativas que tienen las madres de los niños con discapacidad, para generar cambios adecuados desde un punto de vista social que estas madres y sus hijos e hijas tan vivamente requieren y merecen. Con esto nos despedimos y a su vez les hacemos una cordial invitación para que visiten al Grupo Cognitive de Capacitación y Asesoramiento Psicológico en Evaluación y Tratamiento de Problemas de Aprendizaje, Conducta, Lenguaje, Memoria, Cálculo, Estimulación Cognitiva, Psicoterapia, Evaluación del Trastorno del Espectro Autista y Neurodesarrollo en nuestras instalaciones que se encuentran ubicadas en las calles Clemente Ponce y Piedrahíta, Edificio Fénix, Oficina 109, a 3 cuadras del Parque La Alameda, Sector Asamblea Nacional. Para agendar citas y mayor información pueden comunicarse al siguiente número 099-567-3641, 3641. La vida es una masa tan confusa de sonidos y visiones, por eso resulta de gran ayuda poner orden. Teris Holofin. Les agradecemos su atención y hasta una próxima entrega en la que hablaremos sobre las madres, seguiremos hablando sobre las madres de las personas con discapacidad. Estamos hablando sobre la educación inclusiva en las universidades, y existen muchas de las universidades en el país que se promocionan como universidades incluyentes, que tienen muchísimo, pero muchísimo caminar en la inclusión, y también forman parte de los referentes a nivel universitario, ¿verdad? Parte de ello también forman aulas, investigan, desarrollan técnicas. Pero lo raro que nos dimos cuenta en esta semana cuando visitamos una universidad es que básicamente dicha universidad, no voy a darle el nombre por obvias razones, pero dicha universidad no contaba con la aplicabilidad de lo que enseñaba. Y oh sorpresa, que nosotros seguimos un curso en esa universidad que se llamaba Experto en TICS. Y dentro de todo aquello, pues se hablaba mucho de la discapacidad intelectual, las nuevas rampas digitales, las nuevas comunicaciones que existen, las metodologías, la adaptación curricular y un montón de cosas. Y tuvimos la oportunidad de visitar. Ahorita nos estamos dando las vueltas es por las universidades, por eso no menciono, solo digo universidad. Y al generalizar tampoco estoy ofendiendo, sino que estoy mencionando a las universidades que hemos visitado. Y en la gran parte, si tienen un área de discapacidades, si hacen investigación e incluso construyen cosas para las personas con discapacidad en adaptación. Pero la sorpresa es que los docentes no aplican esas adaptaciones en sus aulas. Entonces, eso como que nos llamó muchísimo la atención. Adicionalmente, el trato que se les da a las personas con discapacidad es un trato que muy prepotente, muy yo lo sé todo, pero como que no. Entonces, una cosa es lo que se enseña y otra es la que se aplica. Y dentro de aquello, pues, nuestra sana observación es que si enseñamos sobre inclusión, apliquemos la inclusión dentro de los docentes en las universidades para que todo sea mucho mejor. ¿Ok? Dentro de mí, se quiebra, mira mis lágrimas como los están por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor y de papel, y de papel. Mira mis sueños, todos se queman. Mira mis lágrimas, cómo no cesan por ti. Yo era feliz contigo, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era tu vida, hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentía. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi cuerpo cómo se quiebra, mira mis lágrimas cómo no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor y de papel, y de papel. Mira mis sueños cómo se queman, mira mis lágrimas cómo no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer. Yo creo que es la falta de información la que genera ese rechazo o ese no poder incluirlo, porque hay papás que intentan integrarlo, pero la misma sociedad los rechaza. Y mucha de la sociedad, por el aspecto de los chicos, por si llegan a tener alguna malformación o simplemente su falta de lenguaje, sí los empiezan a rezagar. No hay dirigentes que agarren la bandera de la discapacidad intelectual y salga y dé la cara por ellos. La gente no sabe, o sea, la gente no sabe lo que hay afuera. ¿Por qué la gente debe entender que allá afuera hay mucha gente enferma? Pero ¿por qué la gente no entiende sobre la discapacidad intelectual? O sea, la gente no sabe lo que es eso. No quiero pedir a toda la gente, a todo el mundo, que no lo pinche. Pues simplemente porque somos humanos, todos somos humanos y merecemos un espacio. Y no es justo que se rezaguen los muchachos o se les impida acceso a diferentes lugares solo por su discapacidad. Tenemos que partir de la base que son personas con una discapacidad, pero no están discapacitados. Los muchachos tienen derecho a vivir bien, comer bien, dormir bien, a vestirse bien, a tener distracción buena como la tienen sus hermanos, a tener una educación buena. Esto es para nosotros calidad de vida. El que ellos puedan tener una vida con buenas posibilidades generada por ellos mismos. La creación de Calidad de Vida Conóceme AC se dio en que teníamos reuniones a través de un equipo de boliche, y ese mismo equipo, al darnos cuenta de que algunos amigos de nuestros hijos se quedaron huérfanos y el resto de la familia no quisieron hacerse cargo de ellos, esto generó que nos pusiéramos las pilas, los restos de los papás, y formáramos una institución. Los padres tienen ese temor a decir, ¿qué van a hacer cuando yo ya no esté? Cuando yo ya no pueda guiarlos. Y en muchos casos tenemos aquí la sobreprotección, ¿no? Y muchas veces se les intenta decir a los papás, va a pasar esto que tú no vas a estar, entonces tu hijo, ¿qué va a hacer? Tiene que saber hacer determinada cosa para poder subsistir, para poder recrearse, para poder integrarse a una sociedad. Pues primeramente empezamos por la familia, ¿no? Porque a veces todo principia desde la familia. Si la familia no acepta que tiene una discapacidad, aquí lo que hacemos es trabajar con ellos, enseñar lo que es la discapacidad de su hijo, cuáles son las cosas que puede llegar a lograr y que ellos lo vean, ¿no? Al poco tiempo, que sean independientes, que aprendan a utilizar el dinero simplemente, que aprendan a leer, escribir su nombre, saber su dirección, que son cosas básicas. Se lucha porque tengan la mayor independencia. Por eso hacemos una valoración muy, pero muy, muy detallada de cada uno de los chicos. Hay chicos con distintas valoraciones, entonces no se puede hacer un trabajo muy homogéneo. Se tiene que hacer casi todo de manera muy, muy particular. Cada uno de los chicos tiene una problemática familiar distinta también. Entonces es estar muy, pero muy, muy codo a codo con los papás. Deben de ser nuestro apoyo principal. Pues la enseñanza hacia la educación especial es, como dice la palabra, ser especial. Debes de trabajar de una forma más pausada, que ellos lo puedan memorizar con cosas atractivas para ellos. Para eso ya tienes que basarte en tus adecuaciones curriculares, según el contenido, según las habilidades de los muchachos. Tienes que hacer una planeación de manera individual. Unos se pueden llegar con problemas de aprendizaje, unos se pueden llegar con que no saben ni amarrarse las agujetas, otros ya te pueden leer pero no tienen comprensión. Entonces tienes que basarte en sus necesidades, basarte en él, hacer como una radiografía de él y decir, esto sí voy a poder hacer con él, partes de lo que puede hacer para no rezagar. Todo va por etapas. Algunos sí estuvieron en CAM, de los chicos que tenemos aquí. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Y yo también. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Junto a ti, participando de todo aquello que nos gusta y sobre todo hablar de la discapacidad. Y en las universidades, en dos universidades, eso voy a mencionar de esta forma, en dos universidades que hemos visitado en la semana que ha pasado sobre temas de inclusión, nos vamos dando cuenta que en verdad las personas con discapacidad todavía tienen un maltrato por parte de los docentes, que se viene muy frecuente por el hecho mismo de que los docentes no quieren aplicar las rampas digitales, aplicar las tecnologías, sino que es más difícil en el campo de educación superior, porque como ustedes sabrán, pues ellos son el librito que todos lo saben, y pues decirles que justamente en esta área están fallando como que no les agrada mucho. Entonces, de eso hemos hablado, y en el tema de protección de derechos, siendo nosotros parte del COMPINA, vamos a realizar algunas... Todo esto nos está sirviendo como insumos para realizar un plan de acción durante un año en el acompañamiento, en la consultoría sobre el tema de educación incluyente y accesible. Entonces, porque sí, si bien es cierto, hay temas, por lo general se toman los temas generales, ¿no? A las masas, a quienes están en mayoría, se construyen los edificios, se elaboran las mallas curriculares, y quienes estamos en minoría, en cambio, como que, qué pereza. Entonces, sí, vamos a... todos estos me estoy moviendo para ir sacando insumos y luego ponerle un plan de acción para poder solventar estas falencias en las universidades, ¿sí? Trabajo duro el que nos va a tocar, porque, como digo, las universidades son el librito que todos lo saben. Y pues que le vayas a decir, esta parte es la que te estás olvidando, como que no les gusta. Pero ese es nuestro cometido, porque así somos, así nacemos. Buscamos siempre los desafíos y sobre todo ir rompiendo las mentes acomplejadas de quienes piensan que nosotros no podemos hacer mayor cosa. Como nadie te ha querido, como nadie, como nadie te querrá, te lo juro. Yo te quise, yo te quiero, y por siempre te querré. Te quiero como nadie te ha querido. Quisiera creerte, ¿sabes? Te quiero como nadie te querrá. Pero qué miedo. No creas que son solo palabritas. No, seguro. Que se dicen nada más. Yo te quiero tanto. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor recibirás. Si alguna vez pretendes olvidarme, eso nunca va a suceder. No creas que muy fácil te será. ¿Qué tal, seguro? Ya estás a mi fundida y en tus labios, a mis besos llevarás. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor te quemará. No pensemos cosas tristes, ¿para qué hacernos sufrir? No empañemos nuestro cielo con alguna nube gris. Te quiero como nadie te ha querido. Quiero como nadie te querrá. Te quiero. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor te quemará. Necesito que me creas. Te creo. te lo juro. Vení, acércate más. Abrázame fuerte, fuerte, fuerte. Yo veo solamente por tus ojos. Yo también, mi amor. Mi vida es la caricia de tu piel. No importa si tu amor es más pequeño que el que a ti te voy a dar. Te quiero tal y como eres, con todos tus defectos, con todas esas dudas sobre mí. Te quiero como nadie te ha querido. Te quiero como el niño que hay en mí. Te quiero tanto que solo ante tus brazos soy capaz de sentir amor. Y hay solo una razón. Te quiero y es todo lo que puedo comprender. Te quiero. Es extender mis alas y volar. Te quiero tanto que lucho por llenar mi soledad pensando en ti. Te sueño junto a mí. Te quiero y espero que me ayudes a vivir. Te quiero tanto que cada día paso sin querer hablando de ti. Te quiero porque quiero ser feliz. Te quiero. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Cuando el funcionamiento intelectual es menor de lo normal, se le denomina retraso mental. Este es el trastorno más frecuente del desarrollo. Los efectos del retraso mental sobre el funcionamiento de la vida diaria dependen de su gravedad y de las problemáticas asociadas. Las causas del retraso mental van desde condiciones genéticas, problemas durante el embarazo, problemas en la SED y/o problemas de salud. Los niños con retraso leve aprenden a hablar y llegan a ser independientes para cuidar de sí mismos, a pesar de que su ritmo de desarrollo es más lento de lo normal, lo que ha llevado a que sean excluidos por estas diferencias. Por tal, es importante la integración educativa del alumno con discapacidad en la escuela regular. La inserción del niño con discapacidad a la escuela es buena para todos, ya que la convivencia, el trabajo conjunto, el comunicarse y aceptarse a pesar de las diferencias, crean el futuro ciudadano, la capacidad de aceptar las diferencias en los otros y reconocer sus propias dificultades. Los servicios, clínicas, centros, escuelas y leyes son fundamentales para promover el bienestar del individuo con discapacidad, pero no son suficientes para cambiar el pensamiento y actitud de la gente, que con frecuencia resalta las deficiencias y opaca los recursos de la persona. El cambio y la integración dependen de un esfuerzo conjunto de la sociedad. Por todo lo anterior, se recomienda la aplicación de programas de integración educativa a niños con necesidades educativas especiales. Como por ejemplo, está el caso de José. Él es un niño de 5 años con retraso mental leve y está por introducirse al ámbito escolar. Se le aplicará un programa de integración enfocado en el área cognitiva, cuyo objetivo es el entrenamiento en discriminación de colores primarios, rojo, azul y amarillo. Las actividades se dividen en área física, familiar y social. El área física está integrada por actividades que le competen específicamente al personal administrativo de la escuela, ya que implican modificaciones en los espacios, tales como el aula, el patio del recreo, que beneficiarán a los niños con discapacidad. En el área familiar, se sugieren actividades que puedan mezclarse con su vida cotidiana y se realicen en conjunto con los padres. Por ejemplo, la actividad Acomodemos los colores, en la cual se le pide al niño que doble su ropa acomodándola por colores primarios y mientras lo hace diga en voz alta de qué colores la prenda. En el área social, las actividades se realizan en el ámbito escolar y deben favorecer la integración del niño con sus compañeros, así como cumplir el objetivo del programa. Hay una actividad llamada Cantando los colores. En esta actividad participan alumnos y maestros cantando una canción que habla de los colores. Todas las actividades, aunque sean de diferentes áreas, deben ir enfocadas al objetivo del programa. En este caso, el aprendizaje de los colores rojo, azul y amarillo. El trabajo con los niños de educación especial no se reduce a estas actividades expuestas. Se puede trabajar de diversas formas y en diferentes áreas del desarrollo, siempre propiciando el bienestar del niño y sensibilizando a los que los rodean, para así favorecer su integración y su desarrollo. Muchas gracias. Continuamos y te invito a que marques el 2616-977, el 098-660-1549, habilitado para que tú y yo juntos podamos estar en compañía de la buena música, aquellos éxitos que nos gustan y sobre todo disfrutar de la radio, ¿verdad? Qué chévere es trabajar en medios de comunicación, qué chévere es saber que existen radios incluyentes y sobre todo que tú me estás escuchando muy atenta, muy apegadita a la antena de la radio, como para que te coger bien la señal, y sé que esto es algo que te gusta muchísimo. Es la música que escuchábamos en esas viejas épocas y que hoy nos acompaña. A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. A mi locura que eres solo tú, a mis silencios, a mi ingratitud, a mis traiciones, a mi mal humor, que es amor. A mí, al tiempo que pasé buscándote, a las virtudes que siempre enseñé, a los defectos que oculté, a mis locuras, a mi fe, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo.

la sexualidad y la discapacidad intelectual. Antes de empezar a hablar de la sexualidad en las personas con discapacidad intelectual, creo que es conveniente hacer una clasificación de los tipos de discapacidad intelectual, una clasificación ligera, clasificación informal para entendernos, porque dentro de cada tipo de discapacidad intelectual también hay grados, es otro continuo. Bien, esta clasificación que os dejo aquí clasificaría la discapacidad intelectual en tres rangos. El primero serían las personas con una discapacidad intelectual ligera, los discapacitados intelectuales ligeros, que en este tipo de discapacidad intelectual pues estas personas pueden llegar a tener una sexualidad muy normalizada. Algunos de ellos pueden incluso formar una familia y tener hijos, aunque necesiten ayuda para la educación de su hijo, pero vamos, como tantos otros padres. Tienen capacidad y pueden tener capacidad para comprender los contenidos básicos de la educación sexual y de llegar a protegerse de las prácticas de riesgo. En cambio, en las personas con los discapacitados moderados, tienen más dificultades que los ligeros, evidentemente, para tener una sexualidad normalizada, debiendo aprender a tener la conducta autoerótica en privado, a controlar sus deseos y emociones, respetando a los demás y haciéndose respetar. Realmente tienen grandes dificultades para evitar las prácticas sexuales de riesgo. No les es fácil establecer relaciones de pareja y mucho menos mantenerlas. Y por último, los discapacitados intelectuales profundos, que realmente en este tipo de discapacidad estas personas sí dependen bastante de los demás. Es fundamental que estén protegidos de los riesgos y sean queridos, acariciados, pero independientemente de esas áreas afectadas que hablamos, las personas con discapacidad intelectual tienen dificultades reales para vivir de manera más libre que una persona sin discapacidad su sexualidad. En primer lugar, el acceso a contextos de interacción social normalizado. Las personas con discapacidad intelectual tienen unas condiciones de socialización con iguales muy carenciales. Normalmente están inmersos en la familia, aunque ahora ya cada vez más las personas con ese tipo de discapacidad están institucionalizadas o acuden a centros de día. Con respecto a esta limitación de su interacción social, yo creo que la sobreprotección paterna es otro elemento a tener en cuenta de esta limitación y de esta dificultad que tienen estas personas. Con respecto a esta negación de educación y de ayuda, yo creo que el abuso de prohibiciones, limitaciones y tabú es lo que fundamentalmente se da en este tipo de educación. Otro de los elementos que me gustaría mencionar en esta presentación son las necesidades que tienen las personas con discapacidad intelectual, necesidades que todos tenemos, que toda persona tiene, pero que a veces son olvidadas en este grupo, en este colectivo. En primer lugar, la seguridad emocional y la autoestima, el sentirse aceptado y protegido, el sentirse digno de amar y de ser amado, la presencia y la importancia de la presencia de figuras de apego. Con respecto a la red social de iguales, tienen pues las necesidades lúdicas que todos tenemos y necesidad de equivocarse y derecho a equivocarse también, como todos nos hemos equivocado. Necesitan salir de la protección paterna, explorar la realidad de forma más arriesgada, necesitan relaciones simétricas, recíprocas, sentirse iguales y tener mayor posibilidad de un contacto más íntimo. Y por último, también necesitan una intimidad afectiva, una intimidad sexual, porque existe esa necesidad primaria de contacto más íntimo y de ser dueños de su cuerpo y de su intimidad. Y por último, me gustaría de alguna manera nombrar qué factores deberíamos de tener en cuenta, no solo las personas que se vayan a dedicar a la educación sexual, sino los padres de las personas con discapacidad intelectual y todos los agentes que rodean a estas personas deberían de tener en cuenta, por ejemplo, la facilidad y la vulnerabilidad que tienen estas personas a los abusos, al acoso y a la violación, porque tienen, al tener menos autonomía, están en manos de otros y tienen menos capacidad para discriminar y para darse cuenta de lo que intenta el agresor. Por tanto, son más fácilmente engañados y manipulados y tienen mayor dificultad para diferenciar un contacto apropiado de uno que no es apropiado. También tienen menor capacidad para defenderse y para decir que no de manera efectiva de lo que les gusta y lo que no les gusta, porque además que se les educa para depender y confiar en los adultos, se les educa de forma autoritaria. Los abusos ocurren además normalmente en un contexto de afecto, y como numerosas personas tienen acceso a su cuerpo para ayudarles, estando muy acostumbrada a que los demás accedan a su intimidad, pues están más expuestos a otro. Por todo ello, puede que no lleguen a etiquetar un abuso como abuso, e incluso le etiqueten como positiva por recibir un refuerzo. Las personas con discapacidad intelectual pueden ser también agresoras, por tanto también hay que enseñarles qué se puede y qué no se puede hacer. No solo centrarse en la educación sexual preventivista. Y bueno, para terminar, todos estos factores yo creo que habría que tenerlos en cuenta para transmitir y para promover una educación sexual en la que se promueva una sexualidad como valor positivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. ¡Y yo también! Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, estamos ya en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Hoy tenemos la presencia de Rem. Él es un artista que nos ha estado apoyando muchísimo durante todo este tiempo y que, bueno, como hoy se presenta, él con su nuevo trabajo ya reeditado una nueva versión de sus canciones, algo como más ya de más urbano, va a darnos la primicia de contarnos cómo se va a llevar a cabo todo el tema de la publicidad en medios de comunicación, de su nuevo tema. Por cierto, también papel y lápiz para que ustedes anoten dónde pueden descargarse estos temas para el talento nacional, a todas las emisoras, y de paso también a quienes les gusta el talento ecuatoriano puedan tener ya el tema sonando en sus teléfonos inteligentes. Así que, pues, dicho esto, bienvenido Rem a Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Te están escuchando a nivel nacional. Cuéntanos sobre todo lo que hemos mencionado. Bueno, Walker, muchísimas gracias por haberme invitado nuevamente a tu programa Discapacidad en Acción. Nuevamente estoy aquí presentando mi propuesta musical para que la gente nos escuche en las diferentes radios en las que tú estás colaborando y en las que me has estado apoyando toda esta temporada. Muchísimas gracias nuevamente por tu apoyo, muchísimas gracias por tu amistad. Sabes que te comento que Persiguiendo tu Locura ya está 100% listo. Está un tema fresco, un tema popero, ¿no?, con matices urbanos. El tema está sonando ya en las redes sociales, en algunas radios a nivel de la capital y a nivel del centro de nuestro país, ¿no? Vamos a tratar de ver si en estos meses o semanas podemos promocionar los temas a nivel también de la costa. Ya, te comento, Walker, que el tema Persiguiendo tu Locura primeramente se grabó en la ciudad de Guayaquil, en un estudio de Borkis Entretenimiento, con un gran productor que es Fabricio Quinteros. Él prácticamente trabaja con los músicos de Michael Cedeño y del Daniel Betancourt, ¿no? Lo mismo, baterías en vivo, la batería está prácticamente hecha por un músico de Rihanna que se llama John Sullivan. El tema se masterizó en Miami, se mezcló en Argentina, o sea, es un tema bastante bien hecho, que personalmente me encanta, y en los medios de comunicación en los que he estado promocionando el tema les ha gustado muchísimo, les fascina, y espero que con tu manito y con tu patadita de apoyo nos ayudes a promocionar y hacer que este tema sea el nuevo éxito en esta temporada, ¿no? Te cuento también, Walker, que el tema ya tiene su video. Es un video bastante fresco, bastante entretenido, está en un formato muy profesional. Te comento que el video está en 4K o calidad cine. Este video se grabó en la ciudad de Guayaquil también, con una modelo muy chévere que trabaja en medios de comunicación también en la ciudad de Guayaquil. El productor del video, una persona muy profesional. Entonces, si ustedes se animan y ven el video en las redes sociales, en el canal de YouTube de Rehén Artista o como Persiguiendo tu Locura, ustedes van a poder apreciar la calidad y el trabajo del video, del tema Persiguiendo tu Locura, que, como te comenté alguna vez, es un tema de vivencias personales, ¿no? O sea, es un tema muy romántico, es un tema muy fresco, es un tema muy querido para mí. Como te comenté también alguna vez hace varias semanas en tu prestigioso programa, ese tema lo escribí hace muchos años y fue mi primer tema y mi primer trabajo musical, que ahora lo estoy convirtiendo y haciéndolo realidad para que toda la gente hermosa, para toda la gente linda que me está viendo, prácticamente pueda familiarizarse con Rehén y con el tema Persiguiendo tu Locura. Otra cosa que te puedo comentar, Walker, es que ya se está cocinando, se está quemando el tema de O Gitana, que es un tema mucho más urbano, que si la vida así lo permite estará saliendo en medios de comunicación, en redes sociales y en todos los diversos o las diversas plataformas donde puedo promocionar el tema. Va a salir a mediados de junio o a más tardar a mediados de julio. Ese tema, como te vuelvo a repetir, es un tema netamente urbano, muy fresco, con mezclas folclóricas ecuatorianas y con mezclas rumberas también, ¿no? O sea, va a quedar muy chévere. Lo mismo el video, si así lo permite el destino, lo voy a grabar en la ciudad de Miami. Eso estoy todavía confirmando. Eso es todo lo que te puedo contar, Walker. Puedo decir también a la gente que nos está escuchando que por favor se sume a las redes sociales de Rehén. Estoy en mi mail personal como por siempre rehén@yahoo.com. Estoy como Rehén Artista en Facebook. Estoy como por siempre Rehén en Instagram. Y mi número de celular o WhatsApp es el 0987-308-652. Vuelvo y repito el número, 0987-308-652. Ahí me pueden llamar para poder comentar y dar mi experiencia a las personas que se comuniquen y me den su palabra de apoyo y su aliento para yo poder seguir adelante en esta carrera, que es muy difícil, como tú sabes y como muchos artistas nacionales lo saben. Es bastante difícil salir al principio, pero le estamos dando ganas, ¿no? Queremos que estos temas en un futuro peguen a nivel nacional en nuestro propio terruño y ¿por qué no tratar de que se internacionalice y que se vaya a toda Latinoamérica y al mundo, ¿no? Eso es todo lo que te puedo contar, Walker, por el momento. Si algún momento tú me vuelves a invitar a tu programa, podremos seguir hablando de los trabajos que estamos haciendo, de las giras de medios que estamos haciendo, de todo lo que está pasando con Rehén. Y por favor, solo lo único que te digo por último para terminar, que todas las personas que nos están oyendo en este prestigioso medio de comunicación en Discapacidad en Acción y en las diferentes radios a nivel nacional, que por favor se sumen al proyecto llamado Rehén, a la Fundación Procodis. A ti, Walker, muchísimas gracias por tu apoyo nuevamente, y que estos temas que estoy promocionando para toda mi gente linda, para toda esa gente que nos está escuchando, sean de su agrado, así como es para mí, ¿no? Muchísimas gracias por esta invitación y que tengas muy buen fin de semana. Muchas gracias. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Discapacidad intelectual. Los primeros indicios de una futura deficiencia mental o discapacidad intelectual pueden ser muy sutiles y pueden manifestarse solo por retraso en el desarrollo de logros motores, sociales o del lenguaje, y llegar a ser evidente solo hasta el final de la edad preescolar y luego de repetidas pruebas psicométricas. El manejo es multidisciplinario y se debe velar por la integración escolar y trabajo en conjunto con educadores. Igualmente, el apoyo desde el punto de vista terapéutico integral con terapia física, ocupacional, el área del lenguaje, la parte psicológica, son fundamentales al mismo tiempo de llevar a la persona, en este caso al menor, a tener un rendimiento escolar acorde a sus condiciones y con unas metas y unas expectativas claras de acuerdo a su situación de base. Lo más importante en este caso es que los papás y los familiares tomen con toda calma. Tener un hijo con discapacidad no significa romper la expectativa educativa a nivel formal. Para eso es como bien importante cuando un niño ingresa acá al centro de rehabilitación, trabajar en conjunto con los distintos ciertos especialistas, tener claro básicamente cuál va a ser el plan de intervención a los distintos ámbitos, a nivel terapéutico, educativo, psicológico. Es muy importante, relevante, ¿cierto?, la familia para que puedan fortalecer, ¿cierto?, las potencialidades, ¿cierto?, del niño y atenuar efectivamente las debilidades que pudiese presentar. Ser constante en las terapias, seguir las recomendaciones de los especialistas, realizar ejercicios en el hogar y, por sobre todo, apoyar a su hijo en el proceso de rehabilitación son los aspectos indispensables para el bienestar de su hijo o hija. En la parte final de nuestro programa, junto a usted y a todo el equipo de ProCodis, estamos felices y contentos de iniciar un nuevo reto. Y como huele el tiempo, ¿verdad? Ya estamos terminando casi mayo, el mes de las mamis, y sobre todo también ya viene el mes de junio. Recordarás que algo se habrá guardado para el papá, así que pues, y para el niño también, ¿no? Así que pues vamos ahí ya poniéndole en agenda al papito y a los niños, ¿ok? Me adelanto un poquito de esto porque ya pues las mamis se llevan todo el protagonismo y a veces ya de los papás se acuerdan justo 78 horas antes de que sea el día del papá. Ah, dio el día del papá también. Entonces, para que no nos suceda esto, ya les estamos recordando que se viene el día del padre. Así que pues vayan preparando algo de centavito en centavito o ya pues en complicidad de la mami vayan planificando también, ¿no ve qué? Hay que ser equitativos. Continuamos. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en mi vida. Si tú me soñaras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Y si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún recodo de tu sola vida, tú te propusieras regresar conmigo, tenlo por seguro que si me lo pides, volveré atrás hacia lo perdido. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Otra las primaveras habrán en mi vida. Si tú me soñaras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca, y a ti, olvidarte nunca. Esos instantes que siempre recordarás. Te vas, muy buena suerte te deseo al partir. Le pediré a Dios que te haga muy feliz, mas al final estoy seguro llorarás por mí. Olvidar cuando se ha aprendido a amar en la forma como te he enseñado yo. Bien, ya en la despedida con ustedes, mi nombre es Walker Verde Soto, soy una persona con discapacidad visual. Detrás mío, lo más escogido de la discapacidad, la creme de la creme. Y les digo la creme de la creme no porque tengamos Rolls Royce, sino porque somos de aquellas personas que no nos detenemos ante los retos. Somos de doble tracción y sobre todo nos gusta el yogur, ¿sí? Así que pues, con esto y un bizcocho, como decía un gran comunicador,